que nos hagas saber el fin de nuestros días, oh Jehová. Dinos cuánto es la medida de nuestros días, que sepamos cuán frágil somos nosotros. Nuestra edad es nada delante de ti. Ciertamente todos nosotros somos una vanidad delante de ti, Señor. Somos una sombra y en vano nos afanamos. Somos una sombra y en vano nos amargamos uno contra el otro. Somos una sombra y nos peleamos entre nosotros, Señor. Somos una sombra y negamos el perdón uno al otro. Oh Jehová eterno, perdónanos, por favor, y negamos, perdónanos las amarguras, los pleitos, los pecados, el rencor que no resolvimos, Señor. Señor, perdónanos por el nombre de tu Hijo Jesús y por medio de su sangre. Sabemos que por su nombre hay perdón y salvación. Ahora, Señor, ¿qué esperaremos? Nuestra esperanza está en ti. Alza nuestros ojos al cielo. Te bendecimos, oh Señor, te alabamos, te glorificamos. Tú vives para siempre y tu dominio es para siempre. Tu reino es por todas las edades. Todas tus obras son verdaderas y tus caminos justos. Señor, glorifica tu nombre. Esperamos al día cuando estemos reunidos con nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra abuela, nuestra bisabuela y en la gloria de nuestro Salvador resucitado, quien conquistó a la muerte. Amén. Gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde, en esta noche casi ya. Quisiera compartir un poco acerca de mi mamá con ustedes. No voy a dar un cuento, un recuento biográfico, ya que es algo que tienen en su boletín. Y más bien quiero hablar un poco de sus cualidades. Pero antes déjenme darle un poquito del trasfondo, según lo que yo conozco. Por casi 53 años vivió en El Salvador. Desconozco mucho de lo que fue su vida en ese tiempo. Las memorias que yo tengo son muy pocas porque era niño. Ustedes saben más de su historia. Y es más, pueden escribirlas y enviármelas porque yo las desconozco. Pero sé que ella viajó, no viajó ni vivió más que en dos lugares. Estamos hablando de lugares donde ella residió por mucho tiempo. El Salvador y aquí en los Estados Unidos. Fue aquí en los Estados Unidos cuando en Santana vivimos por muchos años. Fue ahí donde, no mucho después, nos hicimos parte de una iglesia que se llama la Iglesia del Buen Pastor. Fue ahí donde yo conocí a Cristo y muchos de mis familiares. Y unos años después, ella también entregó su vida a Cristo y se bautizó. Su vida cambió, sobre todo su manera de hablar. Las malas palabras que hablaba, ustedes sabían cuántas hablaba, pararon. Su carácter cambió. El conocer a Cristo no significa perfección instantánea. Requiere diligencia en la palabra de Dios y en la oración. Su santificación fue un proceso lento, como lo es con algunos creyentes. Pero a pesar de, al pensar en lo que aprendo de ella, o lo que estaba, podía aprender de su vida, noté tres cualidades. Más bien dos cualidades, habían tres, pero se resumen en dos, que fueron parte de su vida aun cuando ella no era cristiana y aun cuando ella fue creyente y era más evidente. Dios nos dio una madre, aunque imperfecta, fue perfecta para nosotros, porque nos enseña acerca de Dios con su vida. Delante de los ojos de Dios fue perfecta por medio de Cristo. Cuando Dios la miraba, miraba a Cristo que pagó la deuda de sus pecados e imperfecciones. ¿Cuáles son esas cualidades? Primero, el amor al prójimo. La Biblia resume los mandamientos en dos mandatos. Uno es amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo, de acuerdo a Jesús, es aquella persona, en la parábola del samaritano que él enseñó, es aquella persona que por naturaleza no sentimos ni queremos amar. Amar a los que nos aman es fácil. Amar a los que no queremos es difícil. Pero cuando lo hacemos, estamos amando como Dios ama. Y mi mamá tenía esa clase de amor. Se preocupaba por otras personas. No podía ver otras personas con necesidad, estaba lista para ayudar. Recuerdo que me gustaba colectar juguetes. Ella decía, de colección. Y decía que los quería mandar a los niños necesitados. Y algunas veces eso se realizó, que se llevaron esos juguetes a personas, a niños que no tenían nada. Ella mostraba más preocupación por otros que por sí misma. ¿Para qué ponerse ropa nueva si la vieja todavía estaba buena? Que la vieja siempre estaba nueva. Su interés era otras personas, no su persona. Esto llegaba a consumirla muchas veces. Se preocupaba constantemente por sus hijos, sus nietos, hermanas y hermanas, sus amigos y aún sus vecinos. Ella entendía que el valor de las personas era mayor que el valor de las cosas. Sabía que las cosas no durarían para siempre. Amaba al prójimo. Número dos, una vida dadivosa. Relacionando con la cualidad, con esta cualidad era su vida dadivosa. El amor se distingue por dar, no recibir. Esto caracterizó su vida. ¿Quién no recibía de ella? Según entiendo, ayudó a muchas personas, aunque tuvo la oportunidad de tener más. Prefirió dar lo más posible que guardar para ella. Las cosas materiales, el dinero, era de poca importancia para ella. Nunca la escuché preocuparse por eso. Por lo menos en lo que yo recuerdo. Siempre estaba lista para dar. Siempre me animaba a gozar lo que tenemos y no guardar. Ahí se va a quedar todo. Disfrútenlo, me decía. Así es el amor de Dios. Es un amor que da. Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Lo dio como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda en la eternidad sin Él, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo. Es el sacrificio máximo que pudo darnos. Dios nos mostró su amor dando a su Hijo, aún siendo pecadores, personas indignas de la misericordia de Dios. Siendo aún pecadores, nos mostró con el acto supremo de sacrificio dando a su Hijo. Lo hizo para que nosotros podamos tener una relación eterna con Él a través de su Hijo, por medio de la fe. Esto es lo que experimentó ella. Esto es lo que hizo por ti. Dios hizo por ti y espera que recibas este amor. Que abras tu corazón a su amor y dejes de rechazarle. Dios no puede forzarte a seguirle y recibir el don de la gracia. Esas son las dos cualidades que pensé de ella, pero también pensé, ¿qué nos diría ella si pudiera regresar en estos momentos? Nos diría primero que no es un ángel de la guardia que está con nosotros y va a estar con nosotros. Nos diría que no es una estrella que usted puede mirar al cielo y verle y está cuidándonos. En sus palabras francas y directas, como solía ser, nos diría, no sean tontos. Y me recuerda que era tan franca que mi hermana me contaba que en sus últimos días, la una de las que las cuidaba, se le acercó a ella y le dijo, mira, ¿por qué eso es tan fea? Era franca. Y creo que nos diría, no sean tontos. Pero nos diría dos cosas, creo yo. Primero, nos diría, reconcíliense con Dios. Tengan paz con Dios porque la vida eterna es una realidad. Estoy disfrutando la perfecta vida, en perfectas condiciones, adorando a nuestro Dios perfecto. Si pudieran ver y experimentar lo que estoy experimentando, no pierdan tiempo en lo que no es importante, den su vida a Cristo, vivan para Él porque pronto le verán y me verán y los veré. Nos diría, reconcíliense con Dios. Segundo, nos diría, reconcíliense unos a otros. Dejen de pelearse, dejen de odiar, dejen el orgullo, ámanse unos a otros, vivan en paz y armonía, porque el tiempo es corto. Y pronto estarán en la eternidad donde reina el amor, la paz, la justicia, la santidad de Dios. ¿Por qué estoy tan seguro de que diría esto? Porque sé que en la Biblia dice que en la presencia de Dios hay gozo y felicidad completa. porque sé que si creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, Él nos da la vida eterna en ese momento que creemos. El cambio de nuestra vida es evidencia y el conocer a Cristo es una realidad. Lo sé también porque en la eternidad con Cristo no hay imperfección. Ahí seremos perfeccionados a la imagen de Cristo. Podremos experimentar perfecta relación con Dios, perfectas relaciones con otros creyentes en Cristo, perfecto gozo, perfecta paz, perfecta adoración de Dios. Y eso es lo que nuestra madre está experimentando. No hay necesidad que ella regrese, porque esa es la verdad de Dios que ella creía. Ella daría su vida para que tú experimentes lo que ella hoy experimenta. Pero no hay necesidad, porque Jesucristo ya dio su vida por ti, por mí y por ella. Solo hay que creerlo por fe en él. Sin duda que ella te diría, deja de llorar. Yo estoy más viva que antes, porque he creído en el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en él, nos diría ella.